abrir el corazón y examinar para caminar y recapacitar. Es tiempo de empezar a solo pronunciar lo que sale del alma y nos hace cantar. Hay tanto para dar, tanto por sembrar, para poder fundirnos solo en la humildad. Escribí la historia una vez más, con la esperanza puesta en la amistad. Ven conmigo a celebrar la Navidad, festejemos por el año que se va, con los que se han ido y por los que aún están. Es tiempo para perdonar. Ven conmigo a celebrar la Navidad, que tu hogar se llene de you got my sleigh tonight. Then how the reindeer loved him as he shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. You'll go down in history. Rudolph! Huele a